Hay que ser más piola y no ser cagón. Hay que estar atento porque uno de estos a mí me la boqueó. ¡Dale! Nosotros somos pocos y a vos te sobran dos. Cagón, te la una capa fuera, pedazo de gato que se repudrió. Cagón, te la una capa fuera, pedazo de gato que se repudrió. ¡Tiro, tiro, tiro! Sobra dos. Te la capa fuera, pedazo de gato.